Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 21 de marzo. Esta tarde, a partir de las 5, comienza la primera edición de la Feria Bajo la Piel, una cita que pretende mostrar y compartir todas las bondades de Ubrique y sus habitantes y que gira en torno a la marroquinería, motor del municipio a nivel industrial, económico y a través de este evento y otros tantos también turístico. La inauguración tendrá lugar en el convento de Capuchinos y contará con la presencia de la consejera de Empleo, Rocío Blanco, además del alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Tras ello, la actividad del primer día en el convento de Capuchinos se completa con la primera de las conferencias denominada Presentación de la Memoria Justificativa de la Patacabra y que corre a cargo de Pedro Galeana. Tras ello, en la plaza del Ayuntamiento tendrá lugar el concurso de repostería típica local Gañotes de Ubrique, antesala del acto de entrega de la primera patacabra de honor. A las 8 de la tarde se procederá a la inauguración de la nueva plaza del Rodezno y se cerrará esta programación con una actuación musical de nuevo en el convento de Capuchinos. En cuanto a las conferencias, la de Pedro Galeana no será la única prevista dentro de la programación de esta feria, sino que serán uno de los ejes más importantes de este evento. Durante todo el fin de semana se llevarán a cabo otras relacionadas con la moda, el lujo, la comunicación, así como la sostenibilidad y los retos a futuro del sector de la piel. Estas charlas han sido apoyadas por Movex, desde donde se muestran satisfechos por el cartel que se ha logrado reunir, interesante no solo a nivel local, sino nacional, componentes, decían, de primera que van a ilustrarnos la situación actual y el futuro de la marroquinería. Nosotros estamos intentando apoyar al ayuntamiento, que es lo organizado en este caso, sobre todo en el programa de conferencias, ¿no? Y luego pues con todo lo que supone un programa de 4 días con tantas actividades como Bajo la Piel, ¿no? Y bueno, pues como tú decías, pues dentro de lo que son esas actividades, creemos que el cartel que se ha conseguido unir para poder tener tanto esta tarde con la presentación del trabajo del grupo de investigación de marroquinería coordinado por Pedro Galeana como mañana y pasado, pues un cartel bastante interesante, no solo a nivel local sino a nivel nacional, no, con componentes de primera que yo creo que además nos van a hacer unas presentaciones que van a ilustrar un poco cuáles son los retos a futuro para nuestro sector. Sí, Pedro lleva ya trabajando un par de años en este proyecto, junto con un nutrido grupo de profesionales, no solo del sector de la piel, petaqueros, petaqueras, tanto mayores como jóvenes, para conocer todo lo que es el proceso y todo lo que es la situación actual y que en la propia solicitud pues se haga una radiografía, un diagnóstico de la situación del sector en la actualidad y de la historia reciente, de la evolución que ha sufrido el sector en las últimas décadas, sino que también pues ha incorporado a especialistas en organización de la producción, especialistas en marketing, es decir, ha colaborado un grupo de personas con él que ha habido varias reuniones. Nosotros hemos tenido la oportunidad de cederle las instalaciones de Moves para que se reúnan allí y demás. Y bueno, y luego Pedro pues ha estado haciendo un trabajo encomiable en cuanto a unificar esa información, a darle forma y a que cumpla pues con los parámetros que la Junta de Andalucía exige para poder presentar esta solicitud. Sí, mañana por la tarde, a las 5 de la tarde, arranca este programa de conferencia, ya con componentes venidos desde fuera de Ubrique y alguna representación del sector de la piel a nivel local. Se empieza con una mesa de comunicación y de moda. Vamos a tener la suerte de que va a estar el director del programa de televisión española Flasmoda, Jesús Mari Monte, premio nacional de moda, y una persona pues que tiene una cultura de moda, como creo que hay pocos profesionales en España, ¿no? Desde todos los diseñadores vivos que actualmente presentan sus colecciones en Cibeles, hasta algunos de los que ya no están entre nosotros, como Elio Benhayer o Oscar de la Renta. Bueno, creo que el poder tener aquí a Jesús Mari Monte y que comparta con nosotros su experiencia, su conocimiento, esto da una suerte, ¿no? Totalmente, ¿no? Ellos van a hablar de comunicación, todos tienen experiencia en ese ámbito, y yo creo que es una de las tareas pendientes, ¿no? El tener marcas locales propias de Ubrique, que sean reconocidas por el mercado, por el consumidor final, ¿no? De decir que, bueno, y todas las personas que hayan tenido la oportunidad de darse un paseo por el casco antiguo estos días, que las marcas propias locales lo están apostando fuerte por Bajo la Piel y que da gusto darse un paseo y ver los stands que están montando, ¿no? Yo creo que esta mesa es muy interesante pues para ellos y para todos los que tengan en mente una iniciativa, un proyecto de lanzamiento de marca propia. Bueno, Pedro Mancilla, para mí un privilegio también que venga hasta Ubrique y que comparta con nosotros esta mesa. Yo tuve la suerte de realizar un máster en Madrid sobre el universo del lujo en el Instituto de Empresa y él fue profesor mío. Y creo que hay poca gente en España, si antes hablábamos de Sumari Monte como un especialista de los más reputados en torno a comunicación y moda, Pedro es el único sociólogo especializado en moda en España, y el momento en el que vivimos con tantos cambios de los hábitos de consumo y los estilos de vida que se están produciendo con las nuevas tecnologías y con Internet, pues creo que su ponencia va a ser una suerte y recomiendo que nadie se la pierda, ¿no? Johan Rodrigliani, que ya nos visitó en nuestra localidad y apareció en algunos artículos de prensa, que es un joyero joven cubano, pero afincado en Miami, que está trabajando con piezas exclusivas, con diseño para series limitadas y que, bueno, a personalidades del mundo de la NBA o jugadores de rugby de la Liga Americana, pues se dan tortas por sus colecciones, por sus piezas, ¿no? El joyero de moda en Estados Unidos. Y va a venir a Ubrique para acompañarnos estos días y participar en la mesa redonda, ¿no? Junto a él va a estar también Javier Sánchez Rojas, que es uno de los gaditanos más conocidos a nivel nacional, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz y presidente del Consejo de Andaluz de Cámaras de Comercio. Bajo la Piel contará con un amplio servicio de autobús para permitir el desplazamiento de turistas y ubriqueños sin vehículos hasta el casco antiguo. El bus urbano prestará servicio de manera extraordinaria también en la tarde de mañana viernes, de 7:30 a 12 de la noche, y el sábado desde las 4 hasta las 12 de la noche, con sus paradas y recorridos habituales. El Ramón Crosa, calle Emilio Rubiales, Plaza de la Estrella, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Hotel Sierra de Ubrique y Convento de Capuchinos. Además, se habilitará un transporte de lanzadera que, con periodos de media hora, hará viajes continuos desde la zona del recinto ferial de Hipersol hasta el Rodezno, tanto el viernes de 4 de la tarde a 12 de la noche y el sábado desde las 12 del mediodía a las 12 de la medianoche, con la salvedad del periodo comprendido entre las 5 y las 7 de la tarde por la celebración del festejo taurino. En cuanto a los aparcamientos, además del recinto ferial, se han habilitado dos nuevos espacios: el Colegio Público Fernando Gavilán, que se abrirá desde el sábado a las 7 de la mañana hasta el domingo a las 5 de la tarde, y el IES Los Remedios, destinado fundamentalmente a los participantes de la carrera de las nutrias pantaneras el sábado, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Con respecto a los cortes de tráfico, desde esta misma tarde a las 5 queda restringido el paso de vehículos por la calle Agua desde Plaza Colón, ofreciéndose como alternativa de subida a la Plaza de la Trinidad por la calle Los Solanos, que cambia de sentido. Además, se cortará el tráfico a la calle San Francisco a la altura del depósito de agua del Rodezno. Serán zonas sin acceso de vehículos las calles Real, Agua, La Plaza, Calle Botica, Plaza San Juan de Letrán, Serafín Bórquez, Ronda y Torre. Igualmente podrán producirse cortes controlados en función de la afluencia de público en la avenida Miguel Reguera, Benafélix y en la bajada de la calle Carril Caldereto por la calle Calvario. Desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique se ha dispuesto además de un plan especial de limpieza, adecentamiento y ornamentación de la zona para estos días. Pues mira, lo que es en la zona donde va cortada el tráfico, tanto en la Plaza Colón como aquí en la zona de la entrada al Rodezno, se están colocando, vamos, están ahora mismo colocando los operarios de Parque y Jardines o los maceteros, para que no haya ningún problema, porque después por la zona de la calle El Agua, calle Real, se están retirando y recolocando un poco lo que también los maceteros, por el tema de accesibilidad, que aunque no hay tráfico, pues bueno, nos han recomendado que ante que se prevé que haya bastante afluencia de público, pues bueno, mientras menos obstáculos tengamos en la zona, pues muchísimo mejor. Entonces, muchos vecinos que están viendo que se están retirando ahora mismo, pues por esos maceteros, que sepan que están, que ese es el motivo, y que ya, bueno, pues se volverán a colocar, volveremos a ver la zona donde se volverán a poner para que en próximos eventos pues no haya problema y no haya que estar haciendo este trabajo otra vez, ¿no? Evidentemente, pues bueno, se ha limpiado toda la zona, como se ha visto, se está ultimando la parte de la plaza de frente del Rodezno, que también se ha hecho un pequeño jardín en la plaza, en la parte en la la parte de abajo. Bueno, pues lo que es desbroce, limpieza, recolocando los distintos contenedores por la parte del servicio de recogida, que me comentan que hay unos 60 que se han colocado en distintos puntos de aquí de la feria, tanto la zona del convento, tanto en San Pedro, la plaza del ayuntamiento y la plaza de la verdura. Cada stand también tiene, sobre todo del convento, tiene el suyo propio y, bueno, o sea, ultimándolo todo y colocando. Lo que sí quería decir, que el servicio de recogida del diario, ¿no?, del puerta a puerta de la zona del casco histórico, pues por motivo obvio, ya que es hasta las 12 de la noche, no está abierto al tráfico, pues normalmente ellos empiezan a las 10 y se va a retrasar hasta las 12 de la noche, que es cuando comenzarán. También la zona, decirte un poco, que tiene un plan especial de limpieza que se ha llevado a cabo, y después del evento pues también tendrá un plan más profundo, ¿no? Hay un operario que estará desde las 6, un par de operarios que estarán desde las 6 de la mañana hasta las 1:30, los días de bajo la piel, limpiando y baldeando toda la zona para que todo lo encontremos perfecto. Y también hay personal de guardia, que es una persona que se ha conseguido tener, que va a estar durante todo el año a cargo de todos los servicios, que estará siempre los viernes desde las 10 de la noche hasta el lunes a las 7 de la mañana, que podemos contactar con él para, bueno, cualquier cosa que surja, pues poder solventarlo lo más rápido posible. Claro, cuando se reabra de nuevo el tráfico, pues intentarán, bueno, van a entrar a las 12 de la noche. La empresa básica, pues bueno, se ha comprometido a retrasar 2 horas la recogida. Claro, después, pues bueno, vendrá una limpieza especial que se sumará prácticamente a la de Semana Santa, que sabemos que comienza, va todo de la mano y seguido. De hecho, toda la ornamentación, todas las flores que se están colocando, no son pensadas solamente para la piel, sino para aprovechar en muchas calles que comparte este evento con Semana Santa, pues esté todo adornado y esté todo pues también listo para estos días de Semana Santa que se vienen ahora a seguir. Cambiamos de asunto. Tal y como viene ocurriendo desde 2012, la de la Borriquita será la primera salida procesional de la Semana Santa de Ubrique. Será este domingo de Ramos, a partir de las 5:30 de la tarde, con el acompañamiento de la agrupación musical Cristo del Calvario de Ubrique, que irá tras el paso de nuestro Padre Jesús de la Paz. Además, de la mano de la Fundación López Mariscal, estará presente el grupo de caballería Reyes Católicos de la Legión de Ronda. El recorrido será el mismo, con salida desde el Convento de Capuchinos, Avenida Herrera Oria, Paseo de la Esperanza, Avenida de los Callejones, Moreno de Mora, Plaza de Colón, Agua Real, Plaza de San Juan, San Francisco y vuelta al Convento de Capuchinos. Desde la Hermandad de los Remedios ultiman los preparativos en torno al montaje del paso, vestimenta de todas las imágenes, preparación de las palmas y entrega de túnicas. Su hermana mayor, Mari Carmen López, informaba también de que se han repartido 135 túnicas y que quedan una veintena aún disponibles. Los actos litúrgicos comenzarán a las 11:30 de la mañana en la ermita de San Antonio. Hombre, esta semana ya mal liado, porque ya son los últimos preparativos, ya en el montaje del paso, la vestimenta de todas las imágenes que portamos, uh-huh. La preparación de las palmas, la entrega de túnicas, o sea que en general un poco esta semana un poco ajetreados, pero vamos bien, lo llevamos bien. Bueno, ya las túnicas están prácticamente, quedan unas 20 por adjudicar, que están, uh-huh. Si algún niño llega en el día de hoy, entre hoy y mañana, pues podrá, si las medidas coinciden, pues podrá todavía, podremos adjudicarle alguna túnica. Uh-huh. Pero vamos, ya están entregadas en su mayoría. Este año tenemos entregado son 135 las que hemos entregado. Y que eso quedan 20 túnicas. Y entonces, bueno, pues allí esta semana, pues ya como tú bien has dicho, pues un ir y venir de personas recogiendo las túnicas, las palmas, las personas que también ayudan a todo el montaje y demás. Entonces, bueno, pues estamos inmersos en pleno trabajo. Sí, sí, claro. Ellos llevan la palma del cortejo. Uh-huh. Y los críos, bueno, pues por edades más, le vamos adjudicando más o menos por altura. Y ellos van con el traje de breo, que es la túnica blanca, llevan el mantolín en azul y el cordón va en azul y blanco, y la palma que portan en su mano para... Vamos, que lo que vamos es recordando o imitando a los niños hebreos que recibieron a Jesús en la entrada en triunfal en Jerusalén, vamos. Primero, porque son niños pequeños, las madres queremos ir al lado de los niños, y entonces, pues, la verdad que es un poquito caos, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible y que nadie se enfade. Pero claro, es que las madres no se dan cuenta que se meten tanto en el cortejo que los niños no se ven. A ver, este año tenemos pensado de otra manera, a ver la solución que le vamos dando poco a poco, pero es difícil, ya te digo, porque también la hora, que sale a las 5:30, los críos la hora de la merienda, la madre es que le traigo la merienda, que tiene que merendar, y vamos, mira, se van metiendo por medio, etcétera, etcétera. La verdad que es un poquito caos, pero bueno, año tras año parece que vamos consiguiendo algo. Ya poco a poco a ver cómo vamos mejorando. Por la mañana, a las 11:30, comienza la procesión de palmas desde el San Antonio, porque así lo manda, que tiene que ser desde un templo próximo al que se va a celebrar la liturgia. Y entonces empiezan en el San Antonio a las 11:30, hacen la procesión de palmas, que este año bajará por la calle, o sea, por la antigua residencia de ancianos, porque con el tema de la feria de la Bajo tu piel, pues para no atravesar todo, o sea, lo que es la bajada por la puerta de la sacristía, porque estarán ahí, tendrán cosas montadas a esa hora, y entonces pues hemos decidido de bajar por la puerta de la antigua residencia de ancianos. Entraremos al templo y a las 12 comienza la celebración de la Eucaristía, que el bueno, empezamos a celebrar la misa del Domingo de Ramos. Vale. Estará amenizada por la escolanía de la parroquia también, la Eucaristía. Y nada, cuando termine la misa, pues ya pues nos trasladamos a la hora de la tarde, que a las 5 están citados todos los niños para formar el cortejo, y sobre las 5:30 pues tendrá lugar la salida procesional de nuestro Padre Jesús de la Paz. La legión irá por delante abriendo paso, abriendo diana. Después estará la cruz de guía, con los monaguillos, y después pues irán los niños hebreos, las hermandades que nos acompañen y el paso procesional, y tras el paso pues la agrupación musical de Cristo del Calvario, que es la que nos está acompañando en los últimos años. En los comienzos era la agrupación musical de aquí de Ubrique, pero eso era cuando los llevábamos en el paso de trono del convento solo a la parroquia. Ya una vez que empezamos a procesionar, pues nos acompaña la agrupación del Cristo del Calvario. Desde la noche del lunes, pues están preparando, durante toda la semana han estado preparando el montaje de las imágenes, la vestimenta, los guardabrisas, las velas. Solo lo que falta es la ornamentación floral, que lo dejamos siempre para lo que es el sábado, para paso mañana. Uh-huh. Ya por el tema también de la calor, que ya la flor también aguanta menos, y para que dure también ya para el domingo. El CEIF Ramón Cros ha conseguido recaudar 7.000 euros que mañana viernes, día 22, serán donados a la investigación contra el cáncer infantil. Desde la dirección del centro educativo han agradecido la implicación de las familias en el proyecto Yo Corro Por Ti, que tendrá lugar mañana, así como a los numerosos patrocinadores que han querido contribuir con sus aportaciones en esta edición. Estos son Fundación López Mariscal, Asociación Ubrique Dame Tu Mano, Autoservicio La Despensa, Clínica Dental Arenas, Fontanería Rogelio Díaz, Estimula Ubrique, Clínica Vital Dent y MAPFRE María Puerto. A esto se suman los fondos obtenidos a través de las familias con la venta de 1.400 chapas elaboradas por el alumnado. La recaudación de esta edición va destinada al grupo de especialistas médicos del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, a través de la Fundación SEHOP, una institución sin ánimo de lucro que tiene por objeto desarrollar y potenciar la investigación clínica en oncología infantil, además de dar apoyo social a los niños afectados por el cáncer y a sus familias. Las carreras solidarias comenzarán a las 10:30 de la mañana en el interior del Ramón Crosa con el alumnado de infantil y primer ciclo de primaria, mientras que segundo y tercer ciclo de primaria realizarán sus carreras en los aledaños del centro. Tras la entrega de diplomas conmemorativas a todo el alumnado por clases, se llevará a cabo una marcha con toda la comunidad educativa del centro por las calles del barrio, culminando el acto con la entrega del cheque a la Fundación SEHOP. Y un último asunto, este relacionado con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, que a través de la Casa de la Juventud ha organizado para el sábado 6 de abril una visita al Manga Fest Jerez Primavera 2024, el segundo festival de cultura asiática y videojuegos. Para ello pondrá a disposición un autobús con salida a las 11 de la mañana y vuelta a las 8 de la tarde para un evento que incluye concursos, talleres, exhibiciones, realidad virtual, cultura asiática y mucho más. Para participar en esta actividad, las personas interesadas deben tener una edad comprendida entre los 14 y los 30 años y ser natural o residir en Ubrique. Además, será obligatorio que previamente compre la entrada en la web www.mangafest.es/Jerez. La inscripción para la reserva de la plaza de autobús se podrá realizar hasta el 2 de abril a través del formulario online disponible en la web www.juventudubrique.es. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.